El libro de la paz. La paz. Cada molestia ocasionada por la ira de este mundo, busca el ser individual paz, pero lo único que encuentra es más guerra. Sin embargo, he tomado los fenómenos externos de esa misma ira que me causa molestias en una gran paz. Es un razonamiento lógico. La serenidad está dentro nuestro y no voy a permitir que nada ni nadie culpabilice mis emociones, aunque tenga mis diferencias matemáticas sobre puntuaciones sobre el bien y el mal. Es decir, que todo lo que no me pertenece no lo tomo. Solamente las dejo pasar como un fenómeno humano y ahí es donde se acrecienta mi paz por el mundo. La calma. La furia de la tormenta más fuerte no puede detener la calma. Es como un libro recién terminado de leer y dado a conocer tus conocimientos a la persona más molesta y ruidosa. Esta persona seguramente desechará esa paz. Esa es su tormenta, lo que hace que pensemos que hay historias que nunca terminan, pero hay algo de justicia dentro de la paz. Eso hace que nos veamos libres de culpa al ver cómo los vientos cambian y que siempre en nosotros existió la calma y jamás hubo tal tormenta. La gracia. Todavía no sabemos cómo inciden las ondas de radio que hacen desconcentrarnos de lo que puede ser una paz permanente. Pero aceptando también que somos individuos con capacidad creativa, buscarle la gracia, es la mejor forma y esa felicidad seguramente estará tapando algún hecho negativo tomado iniciativa por una equivocación. Todos los días pienso pueden ser creativos de gracia de paz. Llama. Si la causalidad de tu guerra interior por querer mejorar todo el mundo la vuelcas hacia ti mismo en forma de paz, seguramente encontrarás que tu rostro menos fruncido y agresivo es más aceptado y eres más escuchado por los demás. El tema es el miedo a lo desconocido por la simple curiosidad que dan las cosas, esas cosas que frecuentemente parecen inmensas pero que cuando pasamos por el mismo lugar en el futuro se vuelven dóciles porque el mundo cambia como las guerras la paz, y si te mueves dentro de esta vas a estar en los brazos del mundo de la causalidad de la paz. Yendo. El problema de la inseguridad es propia. Cuando uno va a un museo que sabe que va a ser paz, va en paz y todo va mejor, pero cuando vas a envenenarte el cuerpo o hablar con alguien desagradable, vamos con esos escudos. La vida es más simple y vale vivirla con buena salud. Esto ha significado a los países más disciplinados a ser la moneda más fuerte y se levantaron de una guerra. Está en ti a donde ir, es tu paz y tú la manejas. Lugares. La gente mística busca ese momento en que el ritual tedioso hablando sobre algún referente, ese momento en que por ejemplo la misa dice la paz sea contigo y la gente se da la mano y se besa, ese momento de paz puede estar presente en tu vida todo el tiempo dentro tuyo y de tus pensamientos, y son estos los que actúan sin rencores en los momentos de mayor conflicto. Todo ser humano busca inexorablemente los lugares pacíficos. Ejemplo. No olvidemos que todo el tiempo somos ejemplos, ejemplos que tomamos y ejemplos que damos. Esto tiene muchísimo que ver con la paz. Un individuo que se instruye de mirar y contemplar gente, seguramente la sociología fue su ejemplo y es válido. Ahora vamos a que las personas a contemplar conozcamos muy bien sus actitudes pacíficas, porque si no estarán sacando los sanos que somos. Si sacándonos nosotros mismos la paz o incrementándola tanto capaz de volvernos las personas más exitosas solamente por observar paz. La higiene. Probar darse un baño además de ser lo más placentero guarda en sí un respeto sostenido hacia los demás. Imagina que estás en una carretera haciendo dedo y que te para un amigo para llevarte y estás sudoriento. Ahora compáralo con alguien desconocido que te para en la misma carretera y estás recién bañado. Seguramente la primera premisa dará como resultado una falta de respeto y la pérdida de un amigo. Ahora bien, la segunda premisa, ese alguien desconocido dirá que educada esta persona y te lo dirá a ti. Ahora ya sabes cómo puedes viajar un poco más en paz sin perder lo que es tuyo y ganando tu futuro con amigos. La ruptura. El hecho de declararse una persona pacífica implica el tener que destruir ciertas situaciones que serían amenazantes para su futuro, basados en las insustancias que son amenazantes. Esto es tomar una postura frívola y fuerte frente a algún tipo de tortura exterior y manifestarse con esos fantasmas de una forma totalmente indiferente, ya que la paz se logra también con integridad, cuidando nuestro cuerpo, familia y pertenencias. En un mundo donde existen rupturas hacia un ser pacífico habrá un mundo rupturizante para ciertas ocasiones. El resultado es la paz interior. La fuerza. Los seres pacíficos tienen una fuerza especial. Tratan todo el tiempo de aprender cómo ser más pacíficos mientras otros se vuelven locos. Son personas que usan su fuerza para ayudar y esto es retribuido con una sana crítica, lo que no los inmovilizará para hacer sus proyectos y seguir adelante con una fuerza totalmente focalizada en un individualismo que los lleva a dirigir masas. El ser pacífico es la más grande fuerza de paz. Venturas. El ser pacífico es imposible de envidiar. Recordemos que es un buen ejemplo para la sociedad, esta misma que fomenta la violencia y todo lo que aparece como con superpoderes. Simplemente estas personas son aceptadas porque es imposible darse cuenta de su cualidad pacificadora y esto es lo que les da ventura al enseñar a los demás de un modo natural cómo evadir los problemas porque ellos no los tienen. Es que son pacíficos. medios. Estas personas son hacedores y crean climas en los cuales impiden totalmente cualquier tipo de represión. Es más, creen que no existe para ellos, que no se la merecen, que se han portado bien, que su esfuerzo con los estudios y el trabajo se lo han ganado y disfrutan de todo lo que les da la naturaleza y les gusta todos y todo porque la paz se los ha otorgado. Gustos. Sobre cualquier otra cosa, a las personas pacíficas les gusta caminar, explorar en lo desconocido, aprender a manejar sus prejuicios y a pensar que en realidad nadie los persigue en este mundo, hacen y dejan hacer, son divertidos, gustan mucho del deporte, de estar de novios y de salir a pescar con sus amigos, les agrada muchísimo los espacios abiertos y están muy poco tiempo en sus casas, duermen cuando sienten sueño y gustan de soñar. A grandes rasgos, esos son los gustos de la paz. Resumiendo. A las personas pacíficas les importa mucho dar su corazón por los demás y aunque no son perfectos, sus errores los saben reparar. No se preocupan mucho por hacer extensas las cosas porque creen que pueden hacer otras cosas más productivas, no piensan en los vecinos ni en lo que dirán, ayudan porque les gusta, no creen en cosas malas ni en todo lo que les dicen, levantan la bandera de la paz en todos lados, utilizan la cabeza para enfrentar problemas y los solucionan. Son extremadamente sociables, aunque a veces no les gusta ni siquiera de pensar en las armas ni en las guerras. Están ocupados en realizarse y dar sin recibir nada a cambio. Soportan cualquier situación y tienen bien en claro que un día la muerte llegará y les dará la eternidad. Se preocupan mucho por no lamentarse ni hablar de los demás. Pueden ser ricos o pobres y vivir en cualquier parte del mundo. Nacieron derechos y ponen ante todo hecho pasado la palabra amor y siguen su camino, el de la paz, teniendo como extremo este sentimiento que los ayuda a equilibrarse. Son grandes exploradores y para nada ignorantes, y su fuerza está del lado de sus pares, que aunque con sus diferencias como seres humanos luchan contra el mundo injusto en que vivimos. Consecuentemente digo que la paz sea contigo. Daniel Triunfo. 22 de octubre del 2006.